una devoción sin voto. Vamos a abrir para ello nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. La intención de las predicaciones no es demostrar conocimientos, sino producir cambios que nos acercan a la verdad hacia una generación de fe. Cuando busqué en cierta manera identificarme, me hice una pregunta muy sencilla, que es esta: ¿creemos realmente estas historias? ¿Creemos que Dios obró con estos hechos milagrosos y estas grandes maravillas? No las respondamos prontamente, quizás nos equivocamos al responder. La respuesta, como dije, está asociada a nuestro andar, a nuestros hechos y a la manera que tenemos de comportarnos en aquellas situaciones difíciles, adversas según nuestra opinión, y es así donde vamos a probar a qué generación pertenecemos. Voy a comenzar la lectura en Hebreos capítulo 11, es lo que hemos venido leyendo, desde el 29 al 32, y dice: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En estos versículos el escritor expone la lista de aquellos que considera que son ejemplos de lo que él mismo viene desarrollando. Porque la intención no busca solamente exponer con palabras qué es la fe, sino traducir esto con ejemplos. Y qué mejores ejemplos que aquellas personas que hicieron proezas, por decir de alguna manera, en el desarrollo de su vida, que actuaron, por supuesto, por fe, exponiendo sus vidas mismas y sus acciones como ejemplos. Pero como sabemos, ha mencionado a Sansón solamente de nombre, porque tal como lo dice él, si tuviera que tomarse el tiempo para conocer la experiencia de cada uno, no sería tan solo una carta, sino quizás un libro de muchos capítulos. Pero casualmente la intención es ver a través de la vida de Sansón cómo ha obrado el Señor Jesucristo para que el nombre de este hombre sea también puesto en aquella lista de una generación de fe. Es la intención entonces de esta meditación examinar la vida de Sansón para exponer y para revelar, por decirlo en cierta forma, cómo actuó y cuáles fueron las obras que produjo la fe en este hombre, a fin de que tomemos ejemplo también de él, como lo ha expuesto el escritor del libro de Hebreos. Así que vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 13, que habla de la historia de Sansón. ¿Y qué sabemos de Sansón? Quizás tenemos la historia de Sansón como una leyenda, como un mito, como un hombre extremadamente musculoso y de pelo largo, y que toda su fuerza estaba concentrada en sus cabellos. Pero no era tan así. La realidad que conocemos quizás desde pequeño hasta ahora no es exactamente así como nos han contado. Si particularmente el libro de Hebreos no lo mencionaría a Sansón, para mí sería totalmente comprensible, porque la primera pregunta que me hice a mí mismo: Sansón en una lista de hombres de una generación de fe, me pareció rarísimo, porque quizás he leído siempre la historia de Sansón no de forma detenida. Pero sabemos que toda la Biblia y la carta a los Hebreos y cada una de ellas es inspirada por el Espíritu Santo. Y si está vertido el nombre de esta persona allí, está ordenado por el Espíritu Santo. Y de así vamos a tomar ejemplo y vamos a ver un poco, como detenidamente y al mismo tiempo brevemente, porque la historia de Sansón está expresada en 4 capítulos y va a ser demasiado largo si tenemos que leer detenidamente todo. Va a ser un poco como buscando resaltar lo más sobresaliente de la vida de Sansón. Y vamos a iniciar primeramente con el nacimiento. Tiene ese subtítulo en la Biblia y es Jueces capítulo 13 desde el 1, y voy a leer. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. qué raro el pueblo de Dios haciendo lo malo, una vez más. Aunque parezca que use un poco de ironía, considero que la iglesia de hoy en día o pasa por una situación peor o similar. Dice entonces, continuamos con la lectura, desde el verso 2. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril. La vamos a ir repasando a pasos aquí encantados. A esta mujer que era estéril se le aparece un ángel de Jehová que le dice: tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y después dice, a partir del 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer en este caso era estéril, no podía tener hijos, pero vemos el milagro de Dios que se produce desde antes del nacimiento de este hombre, desde una promesa a una mujer estéril. Y bueno, siempre nuestro Dios haciendo cosas tan difíciles, o sea, hubiera sido más fácil elegir una mujer joven y fecunda y decir, bueno, a través de ella traigamos un hijo, no, avanzada en edad y estéril. ¿Por qué? Porque es Dios, nada es imposible para Dios. Y así comienza la historia de Sansón, resaltando yo el verso 5, donde dice que iba a ser nazareo. ¿Y qué significa? Precisamente ese es separado, consagrado. Si bien he indagado un poco, no se sabe exactamente cuáles eran las actividades que tenían los nazareos, pero sí que su vida estaba dedicada a Dios. ¿Cómo lo expresa? Vamos a buscar, si todos tienen Biblia, Números capítulo 6. Desde el verso 1 hasta el 3, nada más voy a leer para no hacerlo muy largo. Y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, y lo voy a resaltar, el hombre o la mujer que se apartare, primeramente era una separación, se apartaba, dejaba de ser normal, por decir de alguna manera, dejaba de pertenecer al grupo social común para dedicarse a Jehová. Y bueno, le da una serie de requisitos que dice: se atendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Es un poco más larga la lista, pero vemos que el voto nazareo no era nada fácil, tenía sus ciertas reglas, sus estatutos, en el cual iba a tener que vivir la persona y dedicarse sin quebrantar el voto. En este caso, Sansón iba a ser nazareo desde su nacimiento y hasta su muerte, esa era la intención. Pero, una vida consagrada no es nada fácil. O sea, una dieta rigurosa, no de esto, no de esto. O sea, no era una persona normal, común y corriente. No es que lo invitaban a tal lado y de ahí participaban. No, si lo invitaban, quizás tenía que abstenerse. No podía participar en todas las cosas. No se podía acercar a cadáveres, en fin. Como dice la Escritura, era apartado, alejado. Así iba a ser la vida de Sansón. Iba a ser apartado, iba a ser consagrado, iba a ser diferente. Y nació bajo esa enseñanza, bajo esa persuasión, por llamarlo de alguna manera. Pero seguimos. Jueces capítulo 13, voy a saltar al verso 24. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estatol. Es importante que recordemos el verso 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Porque vamos a ver esta oración de forma repetida casualmente en todos los hechos que destaca la historia de Sansón. Pasando al capítulo 14, libro de Jueces. También viendo brevemente, tiene este relato como subtítulo, porque así también va el libro de Jueces. Una vez que habla del nacimiento, directamente pasa a contar o a detallar aquellos sucesos que va a destacar de la vida de este hombre. Y tiene como subtítulo, como dijimos, Sansón y la mujer filistea de Timnat. ¿Qué sucedía? Sansón se había enamorado de una mujer filistea y le pareció bastante agradable y fue y habló con su padre y dijo, mira, como la costumbre de ese tiempo era, anda a hablar con su padre, yo quiero casarme con ella. Así que y a los padres, por supuesto, no le pareció nada común. Es más, dice que expresaron que no hay mujeres hermosas entre los hijos de entre este pueblo judío como para que vayas a tomar de nuestro enemigo mujer. Y debe haber sido una situación bastante rara escuchar, o sea, primeramente el padre, imagino yo, y esto es una conjetura, pensar, el hijo que Jehová me prometió y dio como un milagro, diciéndome que nos va a sacar de la esclavitud de aquel yugo de los filisteos, de repente, en vez de declarar una guerra, estaba buscando congraciarse de alguna manera, parecía que esa era la intención. Pero el verso 4 es muy importante, este capítulo, porque dice, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Demuestra claramente este verso que la vida de este hombre no estaba sujeta a una circunstancia o a decisiones propias de un pensamiento o de un corazón humano. Era Dios que ponía en este hombre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque el propósito de este hombre ya estaba trazado aún antes de que él nazca. Y a partir del verso 5, continuando, dice que Sansón, ya volviendo luego de haber hecho esta reunión de costumbre para, no sé si será para pedir su mano, para empezar ya la relación, dice que venía un león joven rugiendo contra él, y que en ese momento, como dijimos, recordar esta oración, y el Espíritu de Jehová, dice a partir del verso 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sabemos que si vemos a un león que viene rugiendo hacia nosotros, no viene a jugar con nosotros, viene directamente a atacarnos. Así que, en tal caso, dice el Espíritu de Jehová tomó posesión en este hombre llamado Sansón y lo despedazó al león con la mano. Es raro porque siempre busco también trasladarme un poco a ese tiempo y nos imaginemos que viene un león hacia nosotros. Quizás sale un perro a atacarnos, ya salimos corriendo, huimos de los perros. ¿Cuánto más de un león? ¿Cuánto más de un león? Y Sansón era consciente. Sansón sabía que la fuerza que no era propia de él, él no tenía potestad sobre esa fuerza, sino que cuando venía el Espíritu de Jehová sobre él, ahí él era fortalecido y aquella fuerza sobrenatural actuaba en su cuerpo y despedazaba lo que tenía enfrente. Y si tuviera que construir una analogía de esto, son situaciones muy similares en nuestras vidas. Quizás a veces los problemas vienen, no digo como león rugiendo, como un perro nada más enfurecido, y salimos, pegamos la vuelta y huimos. No, quizás no tenemos aquella confianza necesaria en Dios, porque uno puede ver la vida de Sansón como decir, no, claro, yo con esa fuerza extraordinaria agarro una quijada y no mato a 1.000, mato a 10.000, porque Jehová está conmigo. No, él no tenía potestad sobre aquella fuerza. El Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía Dios. Si él, ¿cómo habrá sido el momento? Si él esperaba, si él oraba antes, no lo sé. Lo que sí sé es que la vida de este hombre era consagrada a Dios, que tenía un ejercicio, una conducta, una forma consagrada, no solamente en no beber el vino, como dice detalladamente, imagino que debe haber sido de mucha oración, de constante oración, de comunión. Era un hombre con voto nazareo. Tenía cierta devoción a fin de cumplir aquel voto. ¿Cuántas situaciones nos envuelven quizás de la misma manera? Y no sé si todos leyeron un librito que me gustó mucho que se llama El Progreso del Peregrino, donde relata casualmente que en una etapa del camino ve el peregrino que había dos leones al frente y que inmediatamente se llenó de temor y quería retroceder, pero bueno, no recuerdo bien, pero escucho una voz de alguien que le dice, ve más adelante, y yendo más adelante ve que los leones estaban encadenados. Quizás así también sean los problemas, al verlo de lejos nos intimida, nos quiere frenar, no permite que veamos con claridad. Sujetaos a aquel que es todopoderoso, que hace nacer hijo de las estériles y que hace a los débiles parecer fuerte, porque él va a pasar todos los problemas. Bueno, desde el verso 7, muy rápidamente dice, bueno, que a Sansón le agradó la mujer, pero dice que se le ocurrió, bueno, pasar por donde habían quedado los pedazos de león y allí encontró un panal de abejas lleno de miel en la boca del león, lo sacó y le debe haber parecido tan raro que se hizo un enigma y que, bueno, casualmente cuando llega a la casa de esta mujer, había luego de hacer el banquete como tenían por costumbre, le propone ese enigma a estos 30 personas que le acompañaban en la mesa, diciéndole puntualmente, le dice, bueno, voy a proponer este enigma, si lo resuelven, yo les doy a ustedes 30 mudas de vestidos de lino y 30 mudas de vestidos de este otro, y si no lo resuelven, ustedes a mí me dan 30 vestidos, que imagino que ha sido algo bastante, bastante caro, bastante complicado, no sé cómo traducirlo al día de hoy, pero de gran importancia. Y exactamente el enigma que le propone dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Claro, era rarísimo para ellos. Nosotros que conocemos la historia nos parece quizás demasiado fácil, algo difícil de resolver, pero ellos no lo entendían. Como no lo entendían, se le ocurrió ir o tomar el lado ilegítimo de todo esto, que fue persuadir a la esposa, a la mujer, diciéndole, mira, decile a tu marido que trata de sacar la respuesta y decinos, porque si no vamos a quedar despojados de nuestros vestidos, así que y si no lo haces, te vamos a quemar a vos, a tu casa, a tu papá y a todos juntos. Bueno, la mujer con tal peso encima le insistía y dice que le lloraba, y a partir del verso 17 dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día, él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Así que al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más fuerte que el león? Bueno, y ahí Sansón le dice, bueno, si no presionan a mi mujer, solamente que lo dice en otras palabras, no hubieran tenido forma de resolverlo. Así que dice que descendió ofuscado Sansón, y bueno, ¿qué hizo? Dice que a partir del 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio la muda de vestidos a los que habían explicado el enigma. Qué raro, ¿no? Bueno, esta vez ya no es un león joven rugiendo. Se fue a matar 30 hombres. Se fue a matar a 30 personas y los despojó. Una situación rarísima que deja mucho quizás por entender. Pero lo que sí vemos que una vez más actúa el espíritu en este hombre, en Sansón, toma posesión de él, le genera aquella fuerza no sobrenatural, mata a 30 personas y puede cumplir su palabra. Y así continúa la vida de Sansón, pasando por el capítulo 15, donde lo vamos a ver también brevemente, como dije, es demasiado larga toda la historia como para ir detenidamente. Dice, bueno, que luego de unos días, después de algún tiempo, dice, en realidad no especifica cuánto, volvió Sansón a la casa de la que era su esposa, pero así se entera que no es más su esposa. El padre, como pensó que la había aborrecido, despreciado o desechado, exactamente, se la dio por mujer a otro compañero. Entonces Sansón dice, bueno, sin culpa hacer eso sobre los filisteos, ¿y qué es lo que hace? Algo rarísimo, caza 300 chacales, le jata cola con cola. La verdad que no sé, quizás haya sido una estrategia de ese tiempo, no me termina de cerrar a mí, quizás yo hubiera agarrado un arco y una flecha con, no sé, con un stop en la punta de la flecha y voy disparando flecha. Pero bueno, él lo hizo a su manera, un varón que tenía en cierta manera conocimiento de Dios, de hecho juzgó al pueblo judío durante 20 años, y para juzgar al pueblo judío, había que tener cierta sensatez, cierto juicio, criterio y equidad para balancear. Bueno, y hace hace esta estrategia, no sé cómo llamarlo, que con 300 zorras, que se traduce como chacales, los ata cola con cola, le ponen una estopa en la punta, los manda y bueno, de esa manera se las enciende y salen corriendo las zorras. ¿Qué es lo que sucedía? Se quemaron todas las mieses, todos los sembrados de los filisteos y todos los olivares. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? De forma inmediata lo que hacen es indagan qué es lo que ha pasado. Mirá, Sansón se enojó porque su esposa no es más su esposa, ahora está con otro. Y bueno, incendió toda nuestra producción. ¿Qué significaba? Un gran problema. Había que volver a labrar la tierra, a sembrar. A modo de venganza, dicen, no, bueno, si la mujer, ¿quién, dónde está el fusible? ¿Quién tuvo la culpa? La mujer, bueno, van, matan a la mujer. Bueno, Sansón otra vez, molesto con ellos, dice a partir del verso 8, y estoy leyendo ya Jueces 15, verso 8, luego que se entera Sansón esto, dice, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Los hirió con gran mortandad. Bueno, luego de esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los filisteos van a tomar represalias y se levantan, y dice a partir de 9 que dice, se levantaron y subieron y acamparon en Judá y se tendieron obviamente para ir a atacar al pueblo judío. Dice Jueces 15:9, desde el 10. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón, hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Lo venían a matar. ¿Qué es lo que había hecho Sansón? Había matado, venía este ejército, lo venía a matar. Bueno, por supuesto que en este caso en el pueblo judío dice, no, nosotros vamos a defender a nuestro juez, no lo vamos a entregar por nada. Qué bueno sería que haya sucedido eso, pero bueno, el pueblo no dice eso, dice... Está bien, hagamos una cosa, nosotros vamos a entregarlo, no haya como tratando de disipar la guerra, y bueno, lo van a ver a Sansón, 3.000 hombres del mismo pueblo van a decirle a Sansón, che, mira Sansón, lo que hiciste está mal, y te vamos a entregar. O sea, estaban entregando a su propio juez a la muerte. Claro, vieron peligrosa la situación y lo más fácil fue, ¿quién es el culpable? Le entreguemos a Sansón y listo, sigamos vivos. Y Sansón no tiene ningún problema, dice, si ustedes me prometen que no me van a matar, le dice a los judíos, átenme, aquí estoy, y se acaba el problema. Lo ataron con cuerdas nuevas, lo acercan al ejército judío, perdón, al ejército de los filisteos, y bueno, dice cuando, perdón, voy a leer para que no quede medio, para que se entienda más desde el verso 13. Y ellos les respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos, como veníamos diciendo, y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, como quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y tomó y mató con ella a 1.000 hombres. Con una quijada de asno mató a 1.000 hombres. Y debe haber quedado en un estado quizás, y esta es una opinión mía, de shock, porque dice, con la quijada de asno, un montón, dos montones, con la quijada de asno maté a 1.000 hombres. Ni él lo podía entender. Claro. Es una locura, es una gran burla. Vienen 1.000 hombres armados con espada a prenderte y a matarte con sus escudos, con sus yelmos, sus pecheras, espadas afiladas. Y viene Sansón con una quijada de asno y desbarata un ejército de 1.000. Es una burla, es rarísimo. O sea, nunca los soldados salen con hueso a la guerra. Siempre, toda su vida salieron con espada. Pero sin embargo, Jehová iba a demostrar que la fuerza y la habilidad de este hombre no radicaba en él o en lo que él pudiera ocupar para defender su persona. Salió atado con cuerdas nuevas. Si nos atan con cuerdas viejas, ni siquiera las viejas las podemos romper, cuanto más a las nuevas. Pero el Señor quiso librarle de aquella situación apremiante para cualquiera de nosotros. Estás yendo a la muerte. Te están exponiendo a matarte quizás de la peor manera, así como él había matado, había herido con grande mortandad, dice solamente en cadera y muslo a aquellos, también quizás de una forma muy humillante lo iban a matar. Así que otra vez actúa el Espíritu de Jehová, librándolo de aquella situación. Yo nunca he estado en una situación semejante, quizás los problemas no me han todavía apremiado tanto, pero sepamos que si este hombre fue puesto en una lista de fe, es porque es de una generación de fe. Es porque hay que tener realmente el valor de decir, bueno, átenme, confiando, y quizás haya estado orando en aquella cueva y clamando al Señor que Él lo ayude. Porque Él tenía claramente, y vuelvo a repetir, claramente tenía el conocimiento que no tenía potestad de aquella fuerza. Dice claramente la Escritura que cada vez que hizo un hecho heroico de esta manera, el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y así finaliza un poco este capítulo. Como dije, es bastante, bastante largo, pero el hecho también muy conocido y sobresaliente es que a partir del capítulo 16 entramos, y que en los primeros versículos va a destacar un hecho también muy, muy sencillo para Sansón. Iba a llevarse por delante todo el portón y la puerta de la ciudad con los pilares, los cerrojos, para a fin de escapar de, no sé, de aquellas personas que lo querían prender, y encima se va a Gaza como queriendo provocar, o sea, al mismo terreno, una de las capitales de los enemigos. Y bueno, se escapa nuevamente de allí. Después dice que a partir del verso, y ya estamos en el 4, dice que se vuelve a enamorar, pero se enamora profundamente de una mujer llamada Dalila. Pero en esta oportunidad, obviamente, los gobernantes, la gente de los filisteos, iba a persuadir a aquella mujer de que de alguna manera consiga el punto débil de Sansón, saber dónde radicaba su fuerza. La compraron, le ofrecieron plata y ella dijo, sí, está bien, no hay problema. Y entonces va a comenzar su trabajo insistente, de varias maneras, insistirle a Sansón, decime dónde está tu fuerza, decime dónde está tu fuerza, decime qué es lo que pasa con vos. Y de muchas maneras Sansón primeramente se burla de ella, y ella trata de conocer si es que le mentía o no, y bueno, de hecho le estaba mintiendo. A partir ya vamos a saltar directamente al verso 16, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. ¿Por qué? Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿La fuerza se concentraba en el cabello? No. La fuerza era porque él era nazareo. Había hecho voto, era dedicado, consagrado a Dios. Esa larga cabellera solamente reflejaba aquel voto que él había hecho delante de Jehová, como lo expresa el número. Cuando se hacía el voto, se dejaban crecer el cabello y luego, terminado el voto, para indicar que ya había terminado, se lo rasuraban. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Se había terminado el voto. Obligadamente finalizó el voto de este hombre. Obligadamente terminó su consagración. Toda aquella vida, toda aquella conducta llena de leyes, no de una dieta rigurosa, de no hacer esto, de no hacer esto, de qué sé yo, orar tal cantidad de veces al día, se le ponía fin ahí por mano de sus enemigos. Habían rasurado su cabeza y su consagración allí se terminaba. Lo importante era el voto. Lo que Jehová veía en Sansón era el voto, era aquella consagración, aquella forma de vida, es lo que agradaba a Dios, que se reflejaba para los hombres, por supuesto, a través de su cabello largo, de su cabellera larga. Así que le pusieron fin a toda una vida. Eso es en la práctica, digamos, o en la ley. Le habían puesto fin a aquella vida consagrada. Y la fuerza se apartó de él, porque dice en el verso, y ya estamos en el verso 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Qué dijo? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, él sabía en cada situación que iba a escapar, pero que no era por su fuerza, que no era por sí mismo. Sabía que Jehová le acompañaba. Pero sucedió una cosa diferente. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová lo había desamparado. Pasó a ser un hombre común y corriente, con una fuerza normal, nada extraordinaria, y pudieron prenderle. Además le pasa una cosa horrible. Le sacan los ojos, lo humillan hasta lo más bajo. El voto había terminado. Él confiaba que era apartado para Dios. Creía realmente en ello, en aquello en lo que le habían instruido sus padres. Porque siendo niño, explicarle: vos no te vas a cortar nunca el cabello, no tomes sidra, no comas uva, no comas uva seca, esto sí, esto no. Se había dedicado a aquel ejercicio, a aquella forma de vida separada, apartada, diferente. Y es allí donde iba a operar Dios, es allí donde iba a operar Jehová para librarlo de toda situación. Porque era un hombre consagrado, era un hombre entregado. Y lo vemos, y hay muchos hombres consagrados a lo largo de las Escrituras. No solamente ha sido el único nazareo Sansón, hubieron otros más, hombres consagrados. Casualmente, conductas muy diferentes, confiando en Jehová con todas sus fuerzas. Y es esto, en realidad, lo que yo, si tengo que hacer un resumen de la vida de Sansón, él conocía, en cierta manera, que aquella consagración a Jehová, aquel voto, es lo que iba a hacer que el Espíritu de Jehová trabaje en él. Es lo que le iba a dar la salida, la confianza en un sinfín de problemas. ¿Por qué está en esta lista de fe? ¿Por qué lo nombran en el libro de Hebreos dentro de una generación de fe? Casualmente porque tenía fe. Casualmente porque en él operaba. Porque hay que tener fe para enfrentar a 1000 hombres armados, hay que tener fe para no huir de un león rugiente, hay que tener fe realmente para todas aquellas proezas que lo destacaron. No es sencillo, no es fácil, quizás lo vemos como una historia a grandes pasos, pero un hombre de fe, un hombre completo en ella, que casualmente tuvo un final no como nos hubiera gustado, pero es evidente, como habíamos leído, la vida de él estaba ordenada por Jehová. Iba a suceder aquello en lo que Dios ya había trazado para él. ¿Cómo se puede traducir esto? ¿Por qué tiene este título el mensaje? Una devoción sin voto, como una pregunta. Porque vemos que, y esto es una conjetura que imagino que debe ser muy cercana a la realidad, luego que a Sansón lo humillan hasta lo más bajo y lo toman para hacer un circo, él ora a Jehová, y imagino que todo ese tiempo de humillación debe haber estado orando. Era su forma de vida. No es que al rasurar su cabeza él dejaba inmediatamente de ser como era. Ya se había crecido, ya había crecido, se había desarrollado de esa manera una vida entregada, consagrada. Al más de que el voto haya terminado al rasurarle la cabeza, su vida seguía quizás en el mismo ejercicio. ¿Qué sucedió? Ya no estaba, ya no era nazareo, ya se había terminado su voto, le habían rasurado la cabeza, pero su devoción quizás seguía de la misma manera. Su conducta, su amor, su cuidado seguía quizás de la misma manera. Y en aquella circunstancia, ya al último de su carrera, dice que ora al Señor para que le dé fuerza y que él pueda vengarse de los filisteos que le quitaron los ojos y morir él con los filisteos. ¿Qué sucede? Voltea los dos pilares principales del lugar donde estaban reunidos. Nada fácil, nada común. nuevamente el Espíritu de Dios se iba a manifestar en una persona sin voto, pero con devoción. En una persona que ya el voto había quedado de lado, pero la devoción seguía. Porque para que Jehová conteste la oración de este hombre es porque debe haber habido una devoción y un arrepentimiento y una constante vida entregada a la oración. No porque sí nomás, no es que Dios lo abandonó y después, bueno, está bien, voltea, no. Espero que no. Sabemos que Dios es justo y que opera en justicia y en mucha misericordia. Para que haya misericordia tiene que haber arrepentimiento y quebranto, que imagino que debe haber sido lo que sucedió en la vida de este hombre. Así finaliza este hombre con un voto finalizado, pero quizás con una devoción en el mismo ejercicio. Finaliza diciendo, y él juzgó a Israel 20 años. 20 años había juzgado al pueblo. No es muy diferente a lo que pasa hoy por hoy con nosotros. ¿Qué significa iglesia? Como lo habíamos visto en el curso que se viene desarrollando los días miércoles, que es llamados afuera. ¿Afuera dónde? Afuera del mundo. Eso implica una conducta diferente. De una u otra manera, no usamos el pelo largo ni tenemos la necesidad de decir este va a ser mi voto, pero estamos consagrados. Nuestros cuerpos no son nuestros, por decir de alguna manera, y eso lo expresa, voy a leer Romanos 12:1 y voy a leer desde el 1 al 2 que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como si fuera en cierta manera en la misma circunstancia. Hemos nacido en Cristo Jesús no para hacer lo que queramos. Hemos nacido bajo una conducta trazada, donde tomamos ejemplo del Señor Jesucristo para todas las cosas. Y sabemos que somos apartados del mundo, llamados a santificación, no para seguir haciendo las mismas cosas, sino tener una vida trazada y desarrollada y cumplir con aquella. Por eso se llama, por eso tiene el título de esta pregunta, una devoción sin voto. No tenemos exclusivamente un voto de decir, no, me he consagrado. Ya estamos consagrados, ya hemos nacido, ya nuestra conducta está marcada, nuestros cuerpos son entregados en sacrificio vivo, no para hacer lo que queramos, pero sí para que podamos confiar en aquel que todo lo puede. Sí podemos confiar en aquel que ha hecho el mundo entero. Y como dice Romanos 8:31, y ya vamos finalizando, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, absolutamente nadie puede contra aquellos que confían en Dios, porque es Dios que opera en las personas para librarlos de cualquier situación. Ya sea que libre o no, Él sigue siendo Dios, que da las órdenes, que determina cómo van a ser las cosas. Él dice: esto se hará, esto no se hará. Él es Dios y es nuestro Dios, y nuestra vida no depende de nosotros mismos. Hemos nacido bajo rudimentos, por decir de alguna manera, bajo una conducta que es aquella que ya ha determinado el Señor Jesucristo. Mucho más rigurosa que aquella que era solamente abstenerse de comer uva, en fin, como lo describe el libro de Números, capítulo 6. ¿La fe es necesaria para la milicia cristiana? Sí, porque en 1 Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Por la fe los santos vencen al mundo? Sí. 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Debemos, por supuesto, examinar nuestra fe. Y esto está en 2 Corintios 13:5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, Jesucristo está en la iglesia, está en nosotros, y no estamos reprobados como para actuar como si fuéramos una generación incrédula, sino para actuar de la manera que aquellos grandes hombres que fueron puestos en la lista, en esta lista de una generación de fe, para que tomemos ejemplo de ello. Es el Espíritu es el Señor. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas es cuando huimos. Más cuando nos entregamos al Señor diciendo, Señor Jesús, aquí estoy, líbrame, Él va a hacer que todas las cosas que consideramos imposibles sean totalmente sencillas. Así como tomó esta mujer avanzada de edad y estéril, le dijo, de vos va a nacer el hijo y listo. Y de allí nació este hombre. La fe es para obrar conociendo la voluntad de Dios sin cuestionar lo que hay que hacer, sin saber cuál es el fin de toda obra. Solo debemos hacerla y no angustiados, no desesperanzados, sino gozosos, alegres, confiando en Dios que es grande en gran manera. Amén. Nuestra fe sea de la misma manera, hermanos. Amén.